Sigo pensando en ti, negro. Palabras que escribí al recuerdo de Sandy Hopkins, que se ahorcó en un árbol que encontró en la isla Clipperton. Te he encontrado devuelto en el costado de los espejos sin domicilio legal, pero sí en el silencio bamboleante de un ahorcado que salió a entretener su voz de domingo ácido. Lejos de la piedra, lejos del algodonal, lejos del último tranvía reumático, lejos de toda mano tendida o negada, lejos del cuando, lejos de todo pensamiento alquilado, lejos del paraguas reversible, lejos de la costumbre de la rosa, lejos del remiendo, lejos de la cotidiana porción de hambre, lejos de toda sed subdividida a horario, lejos del último jueves santo, lejos de lejos, lejos, en esa latitud negro, yo te he encontrado. Para decirte lo mejor, apelaría a la literatura incaligráfica de los water closets municipales a la hora exacta en que me incorde a la tensión arterial y se me quede en deseo, el deseo de escribirle a Doris la cuota de faltas ortográficas que me presto. Tengo ganas de preguntarte si sabes que aún queda gente que habrá de irse sin haber cometido un romance con una telefonista, mientras espero que alguien me explique por qué nunca seré propietario de un andén para olvidar en él la valija que no tengo. Vuelvo a pensar en ti, negro, que pactabas ternuras con las puertas giratorias de los grandes hoteles internacionales y creías en las golondrinas de humo y en las mariposas que fundaron la industria de Picasso, y detestabas los violines acuáticos que no conocieron el asma del tango, donde Discépolo asoma su nariz inventada. Sigo pensando en ti, negro, viendo cómo espía tus pasos inmóviles un gato muerto, mientras en los hoteles actúan mucamas funcionales con adquirido suegro. Y sigo pensando en ti, negro encontrado colgado en un árbol, ahora que me resulta imposible rescatarte detrás de los espejos móviles que consultan al médico. Sigo pensando en ti, negro.